En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Estamos aquí otra vez en Trajines, en un grupo con nuestros invitados, y vamos a hablarles de un nuevo libro que acaba de salir, que se titula Reinventando la Nación, Movimientos Sociales, Estado y Postcolonialidad. Este libro es una compilación de varios trabajos, entre los que están los de Pablo Stefanoni y Hervedo Alto, a quienes hemos invitado y que nos acompañen en esta sesión de Trajines. Pablo Stefanoni tiene formación de economista, de periodista, ha hecho una maestría en ciencia política. El artículo que vamos a tratar hoy, que se encuentra en Reinventando la Nación, se llama Bolivia bajo el signo del nacionalismo indígena. Tiene además el premio Agustín Cueva 2004 Ecuador en Ciencias Sociales y es corresponsal en Página 12 y Clarín. Han escrito Hervedo Alto y Pablo Stefanoni un libro conjuntamente que está titulado Evo Morales de la Coca al Palacio. En lo que respecta a Hervé, tiene licenciatura en Historia, tiene un diploma de Ciencia Política también, es miembro del Centro de Ciencia Política Comparativa del Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence en Francia y está realizando una tesis de doctorado que se titula Entre Movimiento Social y Organización Partidaria del MAS y PSP en la Institucionalidad Política y la Movilización Colectiva. También está entre nosotros Alice Soares, que es miembro del Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro y que está también elaborando un doctorado en Sociología que es titulado Identidades Colectivas y Modernidad en el Caso Boliviano. Bienvenidos todos, gracias por estar acá. Bueno, estamos hoy con Hervedo Alto y con su artículo que está en este libro del cual hemos hablado la vez pasada, Reinventando la Nación. El artículo se titula El MAS y PSP boliviano entre la protesta callejera y la política institucional. Digamos que Hervé en este artículo analiza la articulación entre lo que puede ser la institucionalidad política del MAS y el hecho de que sea también al mismo tiempo una federación de organizaciones sociales, ¿no? Lo que más llama la atención en el artículo es que en un momento dado Hervé presenta un desafío a la ciencia política, ¿no? Y sobre todo a los esquemas de comprensión que tenemos clásicos, digamos, ¿no? Lo que es un partido político totalmente alejado de lo que es un movimiento social, ¿no? Y la idea de fin y de medio, o sea, partido político fin, movimiento social medio, partido político acción partidaria, institucionalizada, movimiento social acción contestataria, ¿no? Entonces, lo que propones, digamos, al final del artículo es deshacerse un poco de estas categorías que nos impiden, digamos, comprender lo que sería el MAS y PSP y que más bien sería una especie de como de esquema de movimiento pendular en función del contexto político, ¿no? Digamos que en tiempo de estabilidad sería, o sea, actuaría más como un partido político y en tiempos de inestabilidad entonces actuaría más como una federación de organizaciones sociales, ya que es bastante dependiente de estas últimas, ¿no? A ver si nos puedes profundizar un poco más esa posición y cómo surge, cómo la articulas, etcétera. Bueno, primero yo creo que lo que me ha llamado la atención cuando llegué en Bolivia, yo creo que, bueno, por haberlo hablado mucho con Pablo al inicio, fue algo que nos sorprendió a ambos, es que llegamos acá, Pablo en 2003, yo en 2004, por primera vez en Bolivia. Pablo en aquella época estaba escribiendo un informe para Claxo sobre el MAS y PSP, y así nos llegamos a conocer, y lo que nos sorprendió es que por la propia coyuntura que vivía Bolivia, había una literatura absolutamente extensa, yo incluso diría ya agobiante, sobre movimientos sociales, ¿no? En un sentido, los sociólogos se habían empoderado ahí, apropiado un nuevo objeto de estudio que jamás se agotaba y lo que tenía su interés, ¿no? Porque de pronto uno llegaba a conocer solamente por la literatura aspectos bastante diversos de muchas organizaciones sociales. Y sin embargo, nunca se hablaba o casi nunca de la participación política de esos propios movimientos, ¿no? Lo que sí a veces se tocaba, bueno, en los años 90, fue la organización de algunas comunidades, algunos sindicatos, mediante la ley de participación popular, ¿no? Hay libros, por ejemplo, de Javier Albó, de Esteban Ticona, sobre la participación de los pueblos indígenas en la política. Pero básicamente, por ejemplo, a mí me llamó bastante la atención de que en, digamos, el libro, no sé si será el más importante de toda la literatura, pero por lo menos el esfuerzo más significativo de síntesis, que es el libro de Álvaro García, ¿no? Un libro colectivo sobre la sociología de los movimientos sociales bolivianos. Ahí solo se dedica básicamente unas 5 o 6 páginas a lo que es el MAS, lo que se supone que es la herramienta de participación política de estas organizaciones. Y al mismo tiempo, cuando los politólogos empezaron a interesarse en el MAS, bueno, para mí el texto que más me sorprendió en sentido ha sido un texto que ha sido publicado en bastantes revistas y que a nivel internacional es como una autoridad ahora sobre este tema. Este tema es un artículo de Fernando Mayorga, ¿no? dedicado al MAS y PCP, que me parece parecer finalmente de una falta de comprensión de la articulación entre lo social y lo político, hasta un cierto punto que, por ejemplo, yo me acuerdo de un párrafo en este artículo que básicamente dice, bueno, MAS y PCP no puede sufrir de cualquier problema de oligarquización porque plantea la participación directa de las organizaciones sociales al partido político. Y eso para mí tiene un origen, ¿no? Que es también la división estructural que se unió, se ha planteado en América Latina a partir de los 90, entre lo que es la política respectable, o sea, la política institucional, que va a ser trabajada extensivamente por los politólogos a partir de esos años, ¿no? O sea, vamos a tener muchísimos estudios sobre, qué sé yo, por ejemplo, las coaliciones en el Parlamento. O sea, bueno, yo el último Congreso Latinoamericano de Ciencia Política al cual participé, había ponencias asombrosas sobre niveles de detalle, sobre cómo se podía armar una coalición, todo, bueno, y nunca se hablaba al final del partido como tal. Y mientras tanto, bueno, los sociólogos eran como los que tenían que trabajar sobre lo que eran las enfermedades de las sociedades latinoamericanas, o sea, la movilización social. Y nunca se unió seriamente hacer ese esfuerzo de articulación, ¿no? Por lo menos que yo sepa, y lo que veo en los congresos hoy en día es que todavía esa división estructurante, ¿no? Es formalizada, ¿no? Incluso cómo se estructuran los congresos, etc. Por lo tanto, mi idea era más bien reinsertar lo que podríamos llamar la forma partido como forma de organización social dentro de un repertorio de acción más amplio, ¿no? Por lo tanto, la idea es ver más bien cuáles son no solamente las variables, ¿no? que permiten la participación de un movimiento social a la política institucional, pero también ver qué tipo de continuidades se mantienen. O sea, ahí se trata también de romper con algunos esquemas. Yo pienso en un sociólogo de la política contestataria que es Hans-Peter Kriesi, que plantea, por ejemplo, una tipología bastante rígida de cómo finalmente un movimiento social se va institucionalizando mediante la forma partido. Y yo creo que eso es un problema incluso para entender no solamente el fenómeno que se vive en Bolivia, pero muchas veces las interacciones entre partidos y sindicatos o movimientos sociales de manera general, por la simple manera que yo creo que hay cierta normatividad en la percepción de lo que es la institucionalización política. Muchas veces, en la literatura de ciencia política, ¿no? Muchas veces existe esa idea de que finalmente la estabilización de una forma organizativa mediante la forma partido, o sea, la institucionalización del partido y su ruptura con los movimientos, cierto grado de ruptura por lo menos, es algo deseable. Incluso acá en Bolivia yo creo que muchas veces se ve eso cuando se plantea el debate, o la pregunta más bien, que a la cual he intentado contestar de manera a la vez abierta y provocativa, creo, en la conclusión de mi artículo, es, precisamente esa pregunta de saber si el MAS tiene que ser o no un partido, y como lo has dicho, Verónica, mi respuesta sería más bien que según los contextos se ve atrapado por la lógica de acción del campo político, más bien por lo que yo llamo el espacio de los movimientos sociales. Si vamos un poco más en detalle con el artículo, en un momento hablas de un proceso de oligarquización, digamos de un grupo relativamente estable que tendría privilegios dentro de esta estructura, ¿no? O sea, ¿podrías explicar un poco más a qué te refieres con esto y quién apuntas, digamos, de alguna manera? Bueno, primero no estoy acusando a nadie, ¿no? Aunque es verdad que... Alguien tendrás en mente. Es verdad que, bueno, quizás la palabra oligarca no sea la más adecuada para un contexto como el contexto boliviano. Pero bueno, la idea era un poquito ver cómo la penetración del MAS en la política institucional y cómo finalmente, por ende, las instituciones mismas van penetrando la forma partido que es el MAS. ¿Cuáles son, pues, esos efectos de este involucramiento en la política institucional sobre el MAS? Y ahí yo creo que la idea mía era subrayar el hecho de que surge finalmente una nueva forma de élite dentro del instrumento político, que es el MAS, que es bastante distinta a lo que era el MAS originalmente, digamos así, ¿no? En un sentido, la idea es que el instrumento político, cuando llega al Parlamento, también se ve atrapado por la propia lógica del Parlamento, que es otra cancha de acción política, y que de cierta manera ahí vemos una gente nueva que llega, por ejemplo, en el caso del MAS, a partir del 2002, con la campaña para las elecciones generales, que logra obtener un cargo, un mandato de diputado o senador, y que finalmente, por lo que yo llamaría su capital militante, ¿no? Logra finalmente adecuarse mucho mejor que el grupo de origen que constituye el MAS a esta nueva cancha. Una de esas características, digamos, es la de este fenómeno de oligarquización, sería la capacidad, por ejemplo, de manejar los medios. Yo creo que muy concretamente, bueno, ya que me están rogando dando nombres, quizás. Yo creo que, por ejemplo, algunos diputados con cierta trayectoria izquierda han sabido cómo proyectarse como, yo diría, voceros legítimos del MAS, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, yo creo que son gente que no estrictamente detienen el poder en el MAS, porque bueno, seguramente tocaremos el tema más adelante, pero yo creo que Evo Morales siempre supo mantener de manera bastante férrea, ¿no?, su control del poder dentro del instrumento político, pero ahí me refiero, por ejemplo, a la capacidad que tuvieron algunos diputados o senadores en, digamos, apropiarse la palabra pública del MAS, hablar en nombre del MAS, y por lo tanto incluso influir sobre el equilibrio de poder interno al MAS. Te quiero votar un poco antes, en tu artículo, cuando tú hablas de la origen del MAS, ¿no? Lo que sería la participación directa de los cocaleros en la esfera política, ¿no? Yo dije que con la ley 1008, ¿no?, de 1978, es que impulsó el movimiento orientarse hacia una participación directa en la esfera política. Sin embargo, desde los años 50, cuando empieza la colonización del Chapare, los nuevos colonos que llegaban ya se organizaban en sindicatos y estas mismas federaciones, que ya tenían la función de hacer toda la relación con el Estado, las demandas por las condiciones para colonizar, como semillas y herramientas, la construcción de infraestructura, ¿no?, como la escuela, la construcción de caminos, hospitales, y más tenían también a su cargo la autoridad local, estos sindicatos. Entonces, bueno, esto no sería una participación directa en la esfera política, porque si no, me parece que tú intentas, por un lado, romper determinadas normatividades, esquemas de la ciencia política, pero mantiene cuando se dice respecto de lo que es una participación directa y lo que es la esfera política. Entonces, un poco quería preguntarte, ¿qué comprende como esfera política y qué sería la participación directa en esto? Yo entiendo la participación directa, digamos, como una participación no subordinada. Obviamente, yo creo que los sindicatos, no solamente incluso los sindicatos de colonos del Chapare, sino yo diría la casi totalidad del campo sindical boliviano, desde que se puede hablar realmente de un campo sindical boliviano, ¿no?, a inicios del yo 20 años, 30, 40, ¿no? Por ahí. Lo que has dicho, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en el anterior libro de La Coca al Palacio, que coescribimos con Pablo, ya hablábamos, digamos, de las comunidades en muchos casos como estructuras protoestatistas, ¿no? Algo así. O sea, estructuras que realmente retoman un amplio abanico de prerrogativas que generalmente se atribuyen al Estado, ¿no? Sin embargo, yo creo que este poder de negociación, en un sentido, siempre fue un poder que yo calificaría de concedido en la medida en que finalmente tampoco se tocaba al Estado central, ¿no? Finalmente a la correlación de fuerza poder central. Y yo creo que, por ejemplo, una de las demandas, ¿no?, del nuevo sindicalismo campesino, catarista en los años 70, precisamente, es este de romper los esquemas de subordinación, sea con los nacionalistas, que bueno, en el caso de Cochabamba tiene que ver con las peleas de la guerra champa, bueno, sea con el régimen militar, con el pacto militar campesino, ya también con la izquierda, que podríamos calificar de izquierda clasista, ¿no? Y de hecho, bueno, o sea, lo que intenté mostrar en el artículo también era que muchas veces, o sea, digamos, todo este proceso de autorrepresentación, como lo llamamos con Pablo, tiene que ver con la idea esta de también romper ese vínculo de subordinación con el cual se ha caracterizado todas las alianzas con las coaliciones de izquierda, Izquierda Unida, Eje Pachacuti, incluso en cierta medida MIR, en el caso de ciertos sindicatos. Y por lo tanto, bueno, la idea esa era precisamente mostrar que cuando hablo de participación directa, hay un intento de terminar con esa subordinación, básicamente. Entonces, participación directa es participación institucional, vía partido. Es participación, no vía partido, sino en el manejo directo de la cosa pública, sin mediación, más bien, o sea, yo creo que anteriormente todavía existían las mediaciones partidarias, sino que no había un control de esas mediaciones. O sea, por ejemplo, en el caso de la guerra champa, mediante esas facciones del MNR, y ahí ya se trataba, digamos, de un acceso hacia la cosa pública mediante una mediación partidaria, ¿no? Y, por lo tanto, en el caso también de los años posteriores, o sea, en los 80, también ahí había un fenómeno, yo creo, de subordinación hacia organizaciones partidarias. Yo creo que incluso en la ley de participación popular, yo he visto, bueno, cosas sorprendentes. Cuando empecé a hacer mi trabajo de campo en Los Yungas, en la Asunta, de pronto conocí al anterior alcalde, bueno, resultaba que el tipo era del ADN, se había pasado al MAS. O sea, yo creo que esa, no defino, digamos, estrictamente la participación política directa como la política institucional, etcétera, sino para mí también, digamos, que incluso la participación mediante la movilización colectiva es todavía más disruptiva y más directa, ¿no? Y eso también yo quería normalizar la acción política mediante el partido, reinsertándolo en un abanico de repertorio de acción, ¿no? Pero sí, yo creo que la verdad es que el movimiento campesino también siempre se ha caracterizado a lo largo del siglo XX por una subordinación a formas, partidos que no eran controladas pues por el propio movimiento campesino. Pasando al tema del, digamos, lo voy a poner para, o sea, en estas palabras para hacerlo muy simple, ¿no? De poco de la concentración del poder en las manos de Evo Morales, ¿no? Hay una serie de afirmaciones en el artículo que son, por ejemplo, que hay una personificación del poder político en la figura del Evo, que el Evo es el partido, que hay un proceso de concentración del poder, que los propios intelectuales no son intelectuales orgánicos, sino consejeros del príncipe, entre comillas, que no hay iniciativas de los ministerios por temor de provocar la ira de Evo, y que la bancada parlamentaria en un momento ha sido neutralizada para que, o sea, una especie de trasvase del poder al Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, todas esas posiciones están relativizadas en un momento dado cuando hablas de la autonomía que pueden tener las bases, ¿no? Que de hecho se ha demostrado en muchos momentos de crisis política en las cuales han puesto por delante su autonomía, ¿no? Mi pregunta va más en relación al proceso de reforma constitucional. O sea, después de todos los acontecimientos de Sucre y del hecho de ver que esas bases no podían actuar de forma autónoma, sino que estaban totalmente dirigidas por el Ejecutivo. ¿Cómo se plantea después de para mí es una fecha central para, o sea, en esta articulación de base, partido, ejecutivo, y cómo estas bases han demostrado que su autonomía era muy, muy, muy limitada? Bueno, creo que es un tema bastante amplio. Es verdad que yo creo que lo que sucedió con los eventos en Sucre finalmente viene a consagrar todo un proceso donde realmente se ha ido fortaleciendo el poder ejecutivo, y al mismo tiempo yo creo que hay una verdadera dificultad por parte del Ejecutivo en integrar lo que sería una verdadera participación popular, sea como la entendemos, sea como la definimos, en su estrategia de manejo del poder. Yo creo que, sin embargo, más que una ruptura con lo que sucedió en Sucre, o sea, para mí, bueno, Sucre demuestra más que todo que es verdad que hoy en día, cuando se habla, por ejemplo, de gobierno de los movimientos sociales, como lo hace Pablo, por ejemplo, en su artículo, en este libro, lo que podemos ver muchas veces es que este gobierno de los movimientos sociales se queda finalmente a nivel de fórmula retórica, ¿no? Y que, por ejemplo, para mí en el caso de la Asamblea Constituyente, en muchos sentidos los movimientos sociales, las organizaciones sociales, se han visto relegadas a una fuerza política finalmente de movilización popular en defensa del proceso, pero un proceso finalmente sobre el cual la posibilidad de incidir se ha visto, no sé si se podría incluso decir, se ha visto cada vez más débil, o si siempre ha estado finalmente relativamente débil, pero el hecho es que, por ejemplo, cuando uno ve cómo han sido tratadas algunas de las propuestas del Pacto de Unidad, para hablar de eso solamente, yo creo que muchas veces en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición son las propuestas de las organizaciones campesinas indígenas las que incluso se ha puesto, digamos, en la mesa para regatear, negociar con la oposición, y que no finalmente se ha pensado mucho en la hora de sacrificar cuando había que conceder algo a la derecha. Por lo tanto, más bien, más que una ruptura, no sé, me parece incluso una característica que se va reforzando. Yo creo que hay que ver cuál fue la reacción de Isaac Ábalos, el secretario ejecutivo de la CESUD-CD, cuando se anunció que la ministra Susana Rivero, que era cuestionada por varias organizaciones campesinas bolivianas, fue ratificada. Isaac Ábalos meramente se fue del Palacio de Gobierno, y yo creo que eso también demuestra, yo creo, la propia voluntad del Ejecutivo, y más que todo de Evo Morales, también de mostrar que, si bien la consulta a las organizaciones sociales, la voz de las organizaciones sociales es bienvenida, esa posibilidad de incidir directamente sobre el proceso también es limitada por el hecho de que Evo Morales también, yo creo, se percibe a sí mismo como el garante de la coherencia política del proceso. Bueno, yo vuelvo otra vez al caso del Chapare, que es lo que conozco bien, que hay algo en mi campo. Tú hablas que un poco en el mismo tema que del deseo de Morales de controlar el aparato de Estado, el partido y las organizaciones sindicales, ¿no? Y pone con ejemplo su renovación de mandato como presidente de la coordinadora. Bueno, yo he visto todo el proceso ahí, incluso el Congreso, y Evo Morales no ha candidatado tampoco, ni se candidató a este cargo. Y la Comisión Orgánica lo sacó en la obligatoriedad del cargo, lo puso como presidente de la Federación Trópico, lo que significa que automáticamente lo mantiene como presidente de la coordinadora. Lo que los dirigentes, cocaleros, y mismo las bases hablaban era, lo vamos a mantener porque ahí tenemos control. Entonces, ¿hasta qué punto igual no hay la percepción contraria del propio movimiento que lo manteniendo como presidente ahí, ellos iban a controlar a Evo? Porque Evo sigue teniendo que ir ahí a todos los congresos, encuentros, entonces O sea, que ponte más de doble vía la... Sí, creo que me llega a un punto muy interesante, muy importante, porque en realidad lo que tú estás planteando, por un lado en tu artículo, es una especie de oligarquización, tal vez una menor voz y un menor control y a la vez, digamos, una menor incidencia en las decisiones y en la participación en el gobierno de los diferentes, o sea, de los movimientos sociales. Y Alice ve, ¿no es cierto?, desde otro lugar y desde lo local, más bien un intento de controlar que Evo no se vaya, porque esa es una manera, ¿no es cierto?, de aterrizarlo, ¿no?, de tener el control. Entonces yo les sugiero que en torno a este tema y después volvamos a retomar todo el tema del caudillo. Puede ser que no, pero sí que sí. La verdad ya la conoces, no te hagas al gil. Nos prometieron, pero todo sigue igual. Yo me acuerdo de Changuito, siempre ha sido así. Nos han robado, nos quieren vender. Si nos seguimos durmiendo, nada es detener. Pero nunca los quiero acá. Pero nunca. Volvemos con Trajines. Deseo 103.3. Cartas de Tango. La Paz, febrero 2008. Queridos conocidos y desconocidos. Hoy, mientras revisaba viejos papeles, encontré algunas cartas que el tiempo generoso no quiso borrar. Las leí una, dos, tres, muchas veces y simplemente me di cuenta que la tecnología nos ha quitado el hábito de escribir una carta. Sí, las cartas de amor, las cartas de despedida, de suicidas, de soledades, de entierros, cartas. Me pregunto, ¿y tú aún escribes cartas? Quiero invitarlos a compartir cartas con la pasión del tango. Desde este 18 de febrero, a partir de las 10 de la noche, los espero aquí, en Deseo, Cartas de Tango. En Deseo, todos los lunes serán de estreno. Soy Patricia Flores Palacios y les invito a un desplazamiento musical para descubrir tendencias y propuestas sin límites que caben en un disco. La aguja digital. Una cita para estrenar, para conocer y para celebrar la música de hoy. A partir de las 9 de la noche, aquí en Deseo. Te espero en la aguja digital. Aguja digital. Estás escuchando la frecuencia 103.3 FM de Radio Deseo. Estamos escuchando Trajines. Retomando entonces nuevamente este espacio y donde nos habíamos quedado, precisamente en estas diferentes perspectivas que estaban surgiendo, por un lado la de Hervé Doalto, que en base a su trabajo ha visto y ve que hay una concentración, por un lado, del poder indudablemente en Evo Morales, y también una menor participación tal vez de los movimientos sociales, y por otro, Alice, que haciendo su trabajo desde el Chapare, ve más bien cómo se hacen por lo menos todos los esfuerzos para no liberar a Evo Morales de las responsabilidades y también de las respuestas que tiene que dar en su momento a sus bases. Entonces, estábamos en este punto del debate y aquí, no sé, Hervé, tal vez quieres volver a participar. Sí, no, yo paradójicamente quizás no creo que la visión que tú planteas desde el Chapare sea necesariamente muy contradictoria con lo que yo he podido observar, porque la verdad es que yo creo que, digamos, el caso de los cocaleros incluso es un caso bastante particular dentro de lo que es el instrumento político. Incluso yo creo que sería necesario como hacer un verdadero estudio, realmente una tipología de cuál es el posicionamiento de las organizaciones campesinas e indígenas e incluso las organizaciones populares frente al instrumento político. Ahí nos damos cuenta de que tenemos como una variabilidad de lealtad, ¿no? En función, yo creo, a dos variables más que todo, ¿no? La toma en cuenta de las demandas de cada sector en la plataforma del partido y la posibilidad de este mismo sector de tener gente que accede a los cargos, ¿no? Y seguramente los cocaleros, siendo digamos el núcleo duro del partido, incluso hablaríamos de los cocaleros del Chapare más que de los, haciendo la distinción con los de los Yungas, ¿no? Yo creo que con el estatuto, digamos, de padre fundador, que es bastante utilizado, eso es verdad, en la ciencia política, de Evo Morales frente al MAS, yo creo que los cocaleros de hecho tienen una posición bastante particular en el instrumento político, que les vuelve seguramente al grupo más leal, porque en muchos sentidos, como dicen muchas veces los propios cocaleros, ¿no? El MAS es la Federación del Trópico y la Federación del Trópico es el MAS, la coordinadora nacional. Yo creo que, bueno, por ejemplo, si tocamos un tema tan fundamental, incluso para un gobierno como lo de Evo Morales, que es el tema de la coca, yo creo que, por ejemplo, en el tema coca, sí podemos casi hablar de una forma de reproducción, diríamos, de cogobierno. Es verdad que, por ejemplo, ahora, ya que la ley 1008, que normalmente tendría que ser dividida en dos leyes, una sobre la ley de la coca, otra sobre la represión del narcotráfico, bueno, la discusión de esas dos leyes da lugar a un amplio proceso participativo de los cocaleros, tanto de los Yungas como del Chapare. Sin embargo, yo creo que muchas veces lo que sí se da es cierta escenificación dentro del MAS de la superioridad del mandato sindical sobre el mandato político. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó hacer una entrevista con un dirigente de cocalero de los Yungas, que me decía, bueno, o sea, yo desde que entré en la constituyente, yo ahora soy menos que un dirigente sindical, la verdad, a mí me piden de todo, o sea, yo deseo que eso termine lo más antes posible, ¿no? Y es verdad que si bien la entrada en la cancha parlamentaria, en la trayectoria de los militantes del MAS, constituye como la finalidad, en cierto sentido, ¿no? La etapa, en cierto sentido, la etapa última, también es un mandato, un proceso que genera bastante sospecha por parte de los propios militantes. Sin embargo, yo creo que si bien se puede conceder cierto cogobierno sobre algunos temas, no sé si realmente se puede hablar de un control de las bases, ya que a mí me parece que desde que el MAS ha llegado al gobierno se ha acelerado en un sentido un proceso que yo llamaría proceso de retorno, repliegue corporativista. Perdón. O sea que las organizaciones sociales y sindicales, hoy en día, por el propio hecho de que el MAS esté en el gobierno, en vez finalmente de que se amplíen espacios de participación política, hay cierto repliegue hacia lo que es la actividad cotidiana de la organización y hacia lo que es lo que son las demandas de la organización. Lo que se ve, por ejemplo, hoy en día, es que mucho de la agenda de las organizaciones sociales hoy en día, que son afines al MAS, aparte, digamos, de ciertos periodos de polarización nacional, como por ejemplo la confrontación con el Comité Cívico Pro Santa Cruz durante la constituyente sobre el tema autonómico, lo que se ve es que esa agenda se limita muchas veces a la defensa de sus propios intereses como organización, ¿no? Pero eso no ha sido siempre, o sea, porque tú hablas de más bien un repliegue, ¿no es cierto?, de las organizaciones y por lo tanto un corporativismo. Es como que si en un momento dado más bien hubieran tenido, digamos, un involucramiento mucho más nacional. Me imagino que estamos haciendo referencia al tema del gas y la lucha por el gas. y no solamente, también sería la constituyente. O la constituyente. Que ha dado lugar a, digamos, también un proceso que posteriormente quizás no haya sido tomado en cuenta por el Ejecutivo, por el MAS, pero que sí ha dado lugar a muchos lugares de debate, de definición de un proyecto, ¿no?, que ha sido en última instancia el proyecto del Pacto de Unidad. Ahora, ahí justamente yo tengo también una pregunta y la podemos socializar aquí entre todos y seguir conversando al respecto, ¿no? Bueno, tú planteas un repliegue, lo voy a debatir, digamos, eso simplemente lo que más me interesa de tu planteamiento es que tú señalas justamente que hay una corporativización, ¿no?, de intereses anclados en diferentes tipos de organizaciones y, por lo tanto, podríamos decir hay una parcelación, ¿no?, de las demandas. Y, por lo tanto, hay una imposibilidad de pensar en políticas, digamos, más a nivel nacional. Y entonces ahí se me ocurre que hasta qué punto la propia constituyente no se puede pensar desde esa perspectiva, ¿no? O sea, no tengo yo ninguna respuesta, sino simplemente planteo, o sea, porque me parece algo también grave, ¿no? O sea, si no hay una capacidad de pensar también a lo nacional, entonces nos vamos a cuotear, digamos, las demandas y las políticas a favor de un grupo o de otro grupo, pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, estos proyectos que justamente se supone que tienen que tener una política de Estado, ¿no?, en relación a los hidrocarburos, por ejemplo. Quizás, retomando lo que has dicho, quisiera hacer una aclaración. Cuando hablo de repliegue, es verdad que, bueno, o sea, finalmente la lógica de funcionamiento tradicional de un sindicato, si descartamos lo que podríamos llamarlo el sindicalismo revolucionario, que sí tenía siempre un proyecto político amplio, siempre es precisamente pues las demandas del gremio, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que se ha visto en Bolivia finalmente, que me parece a mí un poquito da lugar a una situación cierta paradoja, ¿no?, que es que, bueno, a pesar del intensísimo ciclo de movilizaciones que tuvimos, que ha dado lugar precisamente a las alianzas contingentes de sectores sociales para defender demandas de amplitud nacional, como la nacionalización del gas, la asamblea constituyente. Bueno, si hablo de repliegue, es que eso no ha dado realmente lugar a lo que podríamos llamar una cristalización de un proyecto político común. A eso me voy cuando hablo de finalmente de repliegue. O sea que, bueno, los casos de partidos políticos surgidos de movimientos sociales son muy numerosos, seguramente. Históricamente lo más parecido sería el Partido Laborista Inglés, ¿no?, que también era la representación de los sindicatos ingleses. Pero yo creo que si a veces es verdad que no hay por qué lamentar la falta de institucionalización política, yo creo que el hecho en cierta instancia de que no se pueda crear cierta identidad política común, cierto proyecto político común y ciertos espacios de debates comunes también, porque yo creo que en el MAS hoy en día incluso la estructura partidaria es tan débil que ni siquiera se logra generar como espacios de debate genuinos donde se puede definir una orientación como partido, por eso también la prepotencia del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso también hace que se vuelve un problema efectivamente para el proceso y superar, digamos, esa visión corporativista, yo creo, otra vez más, ¿no?, de las organizaciones sociales. Ahí sí es un problema, porque podemos ver que incluso algunas organizaciones, sean miembros o simplemente afines al MAS, siempre están oscilando entre una lealtad, lo que decía, ¿no?, en temas como la constituyente, y a veces la voluntad de romper relaciones, ¿no? Incluso yo creo que la relación que tiene la Federación de Cooperativistas Mineros, FENCOMIN, con el MAS hoy en día, es bastante esquizofrénica, en el sentido de, sobre todo después de lo que sucedió en Huanuni en octubre de 2006. Ya, tengo una pregunta que leyendo me ha surgido una curiosidad, porque no conozco, como te he dicho, lo conozco más del contexto local. Estoy hablando de que en primer momento la bancada parlamentaria se convierte en una instancia de primera importancia en el organigrama del partido, ¿no? Y que estando sometido a una agenda parlamentaria que le impone permanentemente la toma de decisiones, el grupo ha llegado poco a poco a definir él mismo las orientaciones partidarias en relación a los debates, ¿no? Pero desde la creación del instrumento político en 95, se han llevado a cabo siempre los congresos, incluso y con el MAS sigue, los congresos no nacionales, y en esos congresos las resoluciones salen, los lineamientos, comisión política, comisión COCA, ¿no?, ¿qué es el, no?, los puntos del partido con relación a cada tema. Entonces me surgió una duda de que esos documentos, las resoluciones de los congresos de más, ¿no representan un lineamiento del partido? ¿Es que no eran respetadas o no eran llevadas en consideración por estos parlamentarios? Un poco de esa relación del congreso, además, y no la situación del parlamento. No sé, la verdad, no quiero ser demasiado duro con lo que va a parecer demasiado crítico hacia el instrumento político, pero es verdad que en el marco de mi trabajo de campo, por haber asistido a muchos congresos, me he dado cuenta, la verdad, que realmente había que distinguir, digamos, el documento como tal, con su, primero las condiciones de su elaboración, primero, y segundo, con efectivamente su uso social, en este caso uso político. En el caso de la elaboración, yo creo que los congresos, bueno, como los congresos de cualquier partido, ¿no?, son un momento de renegociación de los equilibrios internos, de las relaciones de fuerzas internas del partido, ¿no? En el caso del MAS, sin embargo, la verdad que, primero, por ejemplo, los textos no son realmente debatidos, disponibles antes de los congresos, por ejemplo. Bueno, yo he visto cómo podían funcionar otros partidos y es verdad que, por ejemplo, en el MAS no existe lo que podría llamar el culto al texto, donde de repente tal frase puede tener cierta importancia, lo que ha ciertamente existido en Bolivia con la tradición comunista y trotskista, ¿no?, supongo. Pero también en el área rural creo que nunca tenían un texto. Es más la vida política más oral. Sí, pero ahí estoy hablando del MAS, no solamente a nivel rural, sino incluso, bueno, a nivel nacional, lo que incluye, claro, también las clases, los urbanos. Nos van a llevar luego a los intelectuales. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, en los congresos, la participación en las comisiones son bastante valorizadas. O sea, los militantes ponen en su propio currículum militante el hecho de participar a una comisión. Por lo tanto, para un militante es más importante el hecho mismo de participar que lo que va a salir de la comisión. Y eso vale más que todo para los militantes de base, porque durante el tiempo de las comisiones, los dirigentes, ellos no participan a las comisiones, salvo los que tienen a cargo la animación de la propia comisión, y que generalmente también van a ser lo que se podría llamar el empresario político, que va finalmente a influir sobre la orientación general del texto, ¿no? Y mientras tanto, efectivamente, los dirigentes que pretenden tener un espacio de poder importante en el aparato partidario, ahí es el momento donde se negocia. Por lo tanto, se podría decir que primero en las comisiones nunca están los dirigentes, que están con otras preocupaciones. Después, incluso sobre el uso en el propio Congreso, lo que se puede ver es que generalmente el trabajo de comisión da lugar a un informe que es leído en voz alta, y por haber participado en varios congresos, en varios lugares, con varios sectores sociales, sea en el campo o en la urbe, nadie está escuchando. Oye, pero lo que estás contando a mí me parece fascinante, porque son los hechos cómo funciona la política más cotidiana, ¿no? O sea, ya sea en el Chapare, ya sea lo que tú has visto, y que de hecho se ha reflexionado tan poco, ¿no? Porque en general nos hemos quedado también en los marcos absolutamente generalistas, ¿no? La democracia del AIU, la cultura política de los sindicatos, pero cuando uno trata de ver qué hay detrás, cómo al final se toman las decisiones, cómo hay las correlaciones de fuerzas, y lo que tú estabas acabando de hablar y lo que Alicia también decía en algunas de sus intervenciones, me parece fascinante, porque ahí sí estamos viendo cómo se vive y se construye la política cotidiana, ¿no? Me parece muy, muy interesante realmente. Tú intentas más para el ámbito urbano. Tú dices que la relación sobre la relación entre intelectuales y más, usted afirma que que la invitación de Morales garantizaría a los intelectuales un salto seguro a la política y legitima sus acciones en esta arena. Pero tú no profundizas más en este tema, ¿no? Me pareció bien interesante. Entonces, ¿usted podría explicar cómo funciona dicho proceso de legitimación? ¿Por qué es necesario no garantizar este salto seguro a la política de esos intelectuales? ¿Adelante de quién? ¿Adelante de quién se vuelven legítimos esos intelectuales? ¿No? ¿Para quién? Sí, ¿para quién? ¿Sea la sociedad nacional en general, o si son las organizaciones sociales, o si son a los otros intelectuales de izquierda, ¿no? ¿Para quién es esa legitimización? Una pregunta bien amplia. No sé, yo diría, bueno, en el caso de los intelectuales con el MAS, bueno, primero ahí también habría que matizar, como dibujar una también una tipología con una diversidad de situaciones. Obviamente, por ejemplo, hay lo que podríamos considerar intelectuales, y califico de intelectuales incluso en el texto, ciertos militantes, o sea, gente que realmente participó incluso en la aventura del MAS. Yo pienso, por ejemplo, dos, tres casos serían Hugo Salvatierra, Alejandro Almaraz, y el MAS significativo, seguramente una persona muy importante en todo este proceso, que ha sido David Choquehuanca. Sin embargo, bueno, primero, su inserción ahí en el MAS tiene que ver con una trayectoria personal, con un trabajo bastante extenso con las ONGs, ONGs que trabajan en relación con el mundo rural. Incluso, bueno, la propia participación a esas ONGs no garantiza en sí mismo un involucramiento directo en el MAS. O sea, Almaraz y Salvatierra, yo creo, formaron parte, si no de la Dirección Nacional del MAS, de algunas comisiones de importancia. En el caso de muchos otros intelectuales, yo creo que ha sido hasta hace poco una relación casi de tira y afloja que tenían que ver también con la recomposición de lo que ha sido el campo intelectual boliviano después del neoliberalismo, básicamente, donde yo creo que incluso para algunos intelectuales que provenían de la izquierda, bueno, el caso más paradigmático en este sentido sería Antonio Peredo, finalmente es como relegitimar un capital político después de la caída del muro de Berlín, cuando uno se dice marxista, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una verdadera diversidad de casos, pero yo creo que efectivamente el perfil predominante sería el que yo mencionaba, que es el de Compagnon de Route, ¿no? Que está al lado de los movimientos sociales sin realmente involucrarse en ello. Yo creo que, bueno, eso tiene que ver con lo que es el MAS, el instrumento político, que realmente no logra abrir espacios formales de debate tanto a los urbanos de manera general como a los intelectuales de manera particular, y eso tiene que ver incluso con una voluntad por los propios campesinos mantener su monopolio de poder sobre lo que es el instrumento. Muy claramente, por ejemplo, ¿no?, para dar un ejemplo, en el último Congreso Nacional de Cochabamba, yo he visto cómo dirigentes campesinos han impedido que se lleve a cabo una reunión de la coordinadora de profesionales a nivel nacional, que tenía como objetivo formalizar esa coordinadora como una comisión, que eso directamente era como una amenaza de los cuellos blancos sobre el poder de los campesinos indígenas. Y yo creo que, por lo tanto, para mí, incluso, bueno, algunos intelectuales, bueno, Carlos Romero, por ejemplo, siempre ha tenido como una relación antes de ser constituyente del MAS, así como más distante con, en relación a lo, en comparación con otros. Álvaro García Linera siempre se posicionó como un articulador de los múltiples movimientos sociales que hay en Bolivia, los sindicatos, organizaciones sociales, definiéndose realmente poco antes de que inicie la campaña de elecciones generales en 2005 a favor del MAS y de una candidatura como vicepresidente al lado de Evo Morales, lo que, según yo, demuestra que, bueno, incluso en el caso de Álvaro García Linera, de muchos que están en el gobierno, de viceministros, etcétera, no resulta claro si son del MAS o no, o más bien para los militantes resulta claro que no son. Ahora, claro, ahora tú hablabas de los consejeros del príncipe, uh-huh, a los intelectuales. ¿Cuál sería la diferencia con los intelectuales orgánicos, por un lado, digamos, al estilo, digamos, desde la visión de Gramsci? ¿Hay ese tipo de intelectuales? ¿No hay? ¿El MAS también? ¿Por qué necesita a los intelectuales? Y terminaría, ¿cuál es, cómo ven ustedes mismos su rol como intelectuales o no? Y esta vez ya para ir cerrando, incluyéndolo. Pero me dejan decir algo entonces sobre eso de los consejeros, primero, para poder definir nuestras cosas. Yo lo que creo que no puede haber, que en el MAS no hay intelectuales orgánicos, básicamente porque el MAS no es un partido en el sentido que estaba, que era el modelo del partido sobre el cual Gramsci pensó a los intelectuales orgánicos. Entonces, mientras, y eso remite a lo del corporativismo, una cosa muy breve, la pregunta siempre en la izquierda fue cómo descorporativizar a los sectores sociales que estaban en lucha, digamos, y eso es una preocupación de antes de Gramsci, ¿no? Y eso se resolvía tradicionalmente a través del partido, digamos, uh-huh, porque el partido era un espacio de descorporativización en el sentido, uh-huh, que, uh-huh, las demandas políticas se ponían por encima de las demandas gremiales. Yo creo que en Bolivia eso se resolvió parcialmente, históricamente, volviendo un poquito a esta idea de ver la historia para entender algunas cosas de ahora, con la COP, digamos, porque la COP era una entidad matriz que lograba en parte articular, si no descorporativizar, los grupos, articular, ¿no?, ciertos corporativismos. El problema es que yo creo que con la desestructuración de la COP, ninguna, lo que se dificulta hoy es pensar cómo articular eso. O sea, si uno, porque uno dice el gobierno no responde a las bases y demás, pero las bases son millones de personas por todos lados, okay, y de movimiento. Entonces, ¿quién tiene que responder? Si, por ejemplo, frente a una cosa de la coca hay tres grupos que dicen cosas distintas. Entonces, creo que el problema que hoy hay es que la Coordinadora del Agua, ese tipo de organizaciones que funcionaron coyunturalmente para articular, no hay. Entonces, la CESUD-CB lo hace de forma muy limitada. Entonces, me parece que hoy lo que el problema que hay es que para estructurar algún tipo de gobierno no hay el interlocutor que pueda articular una cantidad de intereses y pueda ser una voz más o menos, no uniforme, pero un poquito coordinada de eso. Entonces no se puede discutir con todos los movimientos sociales que hay en Bolivia, porque hay miles, ¿no? De hecho, el caso de los mineros que mencionó Arbe es un ejemplo, o sea. Y entonces me parece que en ese contexto donde el MAS tampoco descorporativiza, porque se pensó a sí mismo como una suma de corporaciones, de hecho, como el MAS, incluso si ustedes recuerdan, en el 2002, Evo Morales decía que iba a poner como ministro de salud un médico, como ministro de educación un maestro, como ministro de... O sea, era la visión, eso no lo hizo porque la política no puede funcionar así. Entonces ahora no puso como ministro de agricultura a una campesina, y por eso es que parte del lío de los muchos campesinos quieren tener ahí un campesino. Entonces me parece que el problema es que, al ser una suma de sindicatos, solo es posible la figura del asesor, porque salvo que te hagas cocalero para militar en los cocaleros o te hagas minero. Entonces, en ese contexto me parece que solo funciona eso, y en el caso de el MAS necesita a esos intelectuales básicamente para ser candidatos en muchos casos, más allá de ser asesorado Evo por distintas razones en algunas tema económico y demás que no manejaba básicamente. Y un caso clarísimo fue Gonzalo Lema en Cochabamba, cuando él es invitado a ser candidato a alcalde, no tiene en principio nada que ver, pero en el 2004 fue clarísimo que el MAS y Evo buscaron figuras representativas de las ciudades que no tenían mucho que ver con el MAS, pero eran necesarias para juntar votos, y hubo incluso un conflicto, no me acuerdo en qué departamento, donde había un líder campesino que quiso ser candidato y de alguna manera fue vetado porque no iba a conseguir votos, ¿no? Entonces, creo que un poco en este contexto de... es difícil descorporativizar. Entonces, creo que eso explica también por qué Evo resuelve cosas sin consultar. Lo que habría que pensar es si se puede imaginar, que sí es un problema del gobierno, mecanismos de participación que trasciendan lo corporativo. O sea, que no se agoten en lo corporativo y formas de agregación de eso, ¿no? Ahora, claro, tú decías la COB en su momento, pero yo también me preguntaba si hasta qué punto la COB no tenía también un predominio, y hasta qué punto nuestra mirada sobre la COB es como una unidad nacional, y hasta qué punto la propia COB no era un agregado donde además la hegemonía clara, ¿no es cierto?, era la minera, digamos, ¿no? Y donde, por ejemplo, los campesinos también no tenían mucha voz. Entonces, claro, es muy fácil hablar con una COB unida, etcétera, cuando hay un predominio muy fuerte y hegemónico de los mineros, digamos. Entonces, sigue el problema, o sea, yo diría, tal vez nunca hubo, sino que continúa el problema este de que tú dices un poco de la parcelación, ¿no? Y que es difícil, indudablemente, para el gobierno hablar con todo el mundo, pero también para todos los grupos es difícil construir una cosa colectiva, ¿no? E inclusiva. Es obvio que la COBA había una hegemonía minera, pero yo creo que en toda la forma de articulación hay grupos hegemónicos, o sea, tampoco creo en articulaciones ideales donde todos tengan la misma voz, y de hecho a tal punto yo creo que la COB era un espacio de articulación que los campesinos fueron a pelear ahí, o sea, si no hubieran dicho nosotros hacemos nuestra CESUD-CB, ¿por qué fueron a la COB? Porque era un espacio legítimo de articulación, si no yo creo que los cataristas no hubieran intentado disputar la COB, si no hubiera sido ese espacio, obviamente con todas las dificultades y las idealizaciones y demás, ¿no? Pero claro. Y además, pues, yo creo que también si retomamos lo que han sido los debates internos a la cúpula de la COB históricamente, bueno, con todas esas precauciones que podríamos reutilizar cuanto a lo que he dicho sobre los documentos del MAS, ¿no?, de congresos, es verdad que también yo creo que la COB tenía esa especificidad de ser un lugar, un espacio político de legitimación de programas políticos donde de hecho se hablaba de política, por lo tanto, incluso muchas veces de política sino revolucionaria, por lo menos con un horizonte a finales de los 70, con un horizonte que era la pelea por la democracia, ¿no es cierto?, que en sí mismo ya constituye un proyecto bien limitado, ¿no? Pero sí, yo creo que para complementar quizás lo que ha dicho Pablo sobre los intelectuales, yo creo que más allá del hecho incluso de que no hay un espacio de socialización que sería el partido que permitiría, como dije, ¿no?, cristalizar a la vez una identidad y un proyecto, también yo creo que por lo menos hasta hace poco esa configuración de la relación entre el intelectual y Evo Morales también era lo que permitía, yo diría, mantener un vínculo personal que permite controlar la propia inserción del intelectual en el esquema global de lo que es el instrumento político. Y de hecho, nunca hubo, por ejemplo, una comisión de intelectuales concretamente. Uh-huh. Y por lo tanto, eso también permitía como a Evo Morales de pronto llamar a tal intelectual, uh-huh, para tal tema. Y de pronto, exactamente. También, ¿no? Bueno, realmente queremos agradecerles a todos, a Alicia, Verónica, Hervé y Pablo, por su presencia. Creo que ha sido una conversación muy rica, llena de interrogantes y llena de temas a seguir pensando. Y antes de despedirnos, queremos también aprovechar la presencia de nuestros amigos para que puedan hablar de una revista que acaba de salir. Pablo. Bueno, era solo invitar, está saliendo, ya está en la calle el segundo número de Archipiélago, que es una revista de análisis político-intelectual. El segundo número está dedicado a un tema que pasó un poco desapercibido en Bolivia, que son los 90 años de la Revolución Rusa, y que no se podría enseñar hoy, cuando América Latina está pensando de nuevo un proyecto de izquierda, entre comillas, amplio, pero al fin de izquierda. Y como IAPA tiene una investigación que creo que está muy buena sobre Tristán Maroff y los primeros comunistas bolivianos, que hizo un historiador ruso que, bueno, que tenía la ventaja de poder investigar en los archivos de Moscú las andanzas de Tristán Maroff por América Latina y por Europa y los vínculos con la Internacional Comunista para construir un partido comunista en Bolivia. Así que, bueno, simplemente una invitación a leerla. ¿Dónde podemos encontrar esta revista Archipiélago? Bueno, se vende básicamente en los kioscos de periódico y en las librerías, ¿no? Seguro en Yachayhuasi, pero también en la mayoría de los kioscos del centro, del Prado, de Sopocachi. Con esta invitación a la lectura de Archipiélago, hemos terminado este programa de Trajines, y agradeciendo otra vez a ustedes, a todos nuestros invitados, nos despedimos hasta gracias, el próximo programa. Gracias. Muchas gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines, Trajines. Gracias. Hasta la próxima.